yeux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance. A Rachel León, bienvenidas, bienvenidos aquí un jueves más, aquí a los estudios de Iroles de Ratia. Esto es Cinema por la Vena, vuestro programa de cine semanal. A Rachel León, Manu. A Rachel León, Gochal. Pues bueno, en breve comenzamos y vamos fuerte hoy, vamos a tope. Vamos a hablaros de, para mí, es mi opinión, uno de los mejores directores, o si no el mejor director de la historia del cine, que es Alfred Hitchcock y su película Psicosis. Comment te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux. Bueno, y teníamos ganas ya de meternos con este grandísimo director y con esta, sobre todo, grandísima obra de arte que es Psicosis, que es estamos ante una de las películas que cambia el devenir de la historia del cine. Y bueno, vamos a hablar, ya hemos dicho, aquí en Iroles Ratia, en Cinema por la Vena, extensamente esta hora que tenemos. Y bueno, seguís aquí y enseguida comenzamos. Bueno, pues a Rachel León, como hemos dicho, bienvenidas a Cinema por la Vena. Hoy vamos a hablar de Psicosis, del año 1960, un clasicazo del mago del suspense. En esta ocasión, un poco ya llevado al género del terror, porque si hay una película que ha sido copiada dentro del género del terror, sin duda es esta, ¿verdad, Manu? Sí, ha hecho escuela, y yo voy a aprovechar ya para decir que es mi película de Hitchcock preferida, porque para mí me parece ante todo la más libre que tiene, ¿no? Y seguramente influye el hecho de que está producida por él, de que no tiene esas cortapisas de los estudios y de que le hace mucho, pues exactamente hace lo que él quiere, ¿no? Que es una película con estos ingredientes que pues vamos a ir comentando luego. Sí, bueno, hemos dicho que es una película de 1960. Sí, es verdad que en esta película Hitchcock ya cuenta con bastante edad. Ya creo que nació en 1899, si no recuerdo mal. Ya tiene unos cerca de 60 años. Y él se da cuenta de que tiene que hacer otro tipo de cine, otro tipo de película. Es verdad que en los años 50 ya la televisión ha llegado al hogar estadounidense. Y él se da cuenta de que tiene que hacer otro tipo de película para llegar al mayor público posible. En esta ocasión, con unas tomas y una forma de rodar que hasta ahora no se habían visto o muy poco, ¿no? Si es verdad que Orson Welles tiene una forma también más también cercana a los planos, me refiero, de rodar como Hitchcock, pero es Hitchcock el que le da este empuje, sobre todo con este tipo de películas tan visuales como son estas, ¿no? Sí. Sobre todo esta Psicosis. A mí, además de la visualidad que tiene, que la visualidad siempre ha sido un elemento perfecto en Hitchcock, por encima de las historias y por encima de los guiones, ¿no? Sobre todo porque venía también, él se forjó en el cine mudo, donde la imagen era más importante que lo que se decía, ¿no? En ese momento, porque lo que se expresaba era con imágenes. Pero sí que es verdad que en esta película, para mí, crea escuela, sobre todo porque nace un nuevo tipo de terror, más como lo entendemos ahora, ¿no? No como se entendía antiguamente o al principio, que igual estaba más unido a lo gótico o a otro tipo de cosas más sobrenaturales, etcétera. No, aquí se hace terror con algo que puede pasar, ¿no? Que es una persona con un desorden psicológico, y nos coloca por primera vez pues la manida historia del motel de carretera, del hombre un poco trastornado por la educación de su madre, y vamos, una serie de imágenes que se convierten automáticamente en icónicas, ¿no? En iconos del cine, y luego van a ser copiados y fotocopiados pues históricamente hasta la saciedad, eso es. De decir un poco también que es una peli basada en una novela de Robert Bloch, que bueno, que era un escritor no muy conocido, que tampoco era, no, era gran cosa. Escritor, como no era un gran escritor, pero sí era conocido sobre todo en el mundo del terror, y porque se había dado el paso también al cine, había escrito mucho guión cinematográfico, y ya Hitchcock parece ser que se interesa por la novela estando en imprenta, antes de que salga a la venta. Sí, es una película que está diseñada en la cabeza de Alfred Hitchcock ya cuando está rodando Con la muerte de los talones, un año atrás, en el año 59. Y bueno, sobre todo tiene unos elementos que luego iremos diciendo que también van a salir en otras películas, como puede ser Los pájaros, ¿no? Y en alguna otra. Decir que, como bien has dicho, Manu, que en un principio la Paramount iba a financiar el proyecto, solo que se echó atrás. Y bueno, Hitchcock no se desanimó y continuó con este proyecto, pero les dijo, además, que si las ganancias, que se iba a llevar prácticamente todo el pastel. Y bueno, y vaya, si se lo llevó, porque se hizo... Ya era bastante rico, pero bueno, con esta peli que la petó en las taquillas, la verdad. Estamos hablando de una de las películas, como hemos dicho, que cambia la trayectoria del cine, pero es que estamos hablando de una película que ha sido considerada, no lo decimos nosotros, como una de las mejores películas de la historia del cine. O sea, sí. Cuando hablamos ya tan rimbombante, es que no lo decimos solo nosotros, sino que lo dice millones de personas en el mundo que han visto esta película, pues os van a decir lo mismo. Se considera una de las mejores películas. Yo creo que por la trascendencia que ha tenido cinematográficamente, y a él, al personaje interpretado por Norman Bates, siempre se le considera, pues creo que la revista Premier le eligió, pues dentro de los 100 personajes más importantes de la historia del cine, pues no sé si estaba el cuarto. O sea que es icónica en varios niveles, ¿no? Y yo creo que es una película que es muy importante porque adapta a una novela que recientemente he leído para este programa y tal, que es pues bastante una novela pues muy tipo bestseller, muy sencilla, y tal, pero aparece en un momento, como son los años a partir del 57, que es cuando descubren todo el mundo este de Ed Gein, ¿no? En Wisconsin. Sí, el asesino en serie, ¿no? De Wisconsin. Está inspirado porque se ven una serie de atrocidades y tal, pues todavía la gente, ahí es cuando empiezan a aflorar un montón pues estos tipos de serial killers, ¿no? Que se les conoce en Estados Unidos, que luego hay muchos estudios sobre ellos y tal, y hay muchas películas que se basan siempre pues en el psycho killer, ¿no? En el psicópata habitual. Pues sí que es verdad que la película saca partido a lo mejor que tiene la novela, pero lo potencia, porque la novela realmente pues es muy visual también. La novela es a base de imágenes, y además pues como comentábamos antes, el protagonista en la novela, Norman Bates, es más bien gordito, rubio. Y en esta ocasión es Anthony Perkins, que es todo lo contrario, ¿no? Es más bien guapo, espigado, atractivo y tal. Y luego, por ejemplo, ella es morena, cosa que en la película sería otra vuelta, ¿no? Es más rubia al estilo Hitchcock, ¿no? Que siempre se ha dicho esa obsesión por las rubias, ¿no? Y luego encima pues a él le ponen como un bebedor, de alguna manera se viene a decir que consume alcohol, que además es cuando viene a realizar los asesinatos y tal, y es un poco las diferencias que tiene. Y luego se habla también de una manera más literal de la impotencia que parece sufrir sexualmente, ¿no? El personaje de Norman Bates. Sí, estamos hablando de una peli que trata trastornos mentales más que, bueno, esquizofrenia, y es una esquizofrenia maternofilial de lo que trata la película, ¿no? De este el personaje de Norman Bates, como bien dice Manu, inspirado en Ed Gein, en este asesino en serie, en este psycho killer. Bueno, si os parece, vamos a ir comenzando a destripar la peli. Hemos empezado con la maravillosa partitura, con la maravillosa melodía de Bernard Herrmann, colaborador habitual de Alfred Hitchcock, de Sir Alfred Hitchcock, para decirlo ya bien. Con esta, bueno, es una película ya que ya desde el principio te atrapa con la música. Van a sonar bastantes melodías así estridentes, pero a la vez que te atrapan, te absorben. Es una película que te absorbe. Muy expresionistas, ¿no? Sí, exacto. Es una película con estos títulos de crédito de Saúl Bass, que bueno, que también se dice, según la leyenda, que el famoso plano de la ducha no fue rodado por Hitchcock, sino por Saúl Bass. Esto nunca se ha dicho que sí es mentira o de verdad. Bueno, esto que dices de los, son muy importantes también los créditos, porque se están desdoblando todo el rato los actores, y dicen que es una referencia alusiva. Una doble personalidad, ¿no? Por un lado, como muy bien dices, a esa doble personalidad que está todo el rato, que se ve todo el rato a lo largo de la película, como por ejemplo la utilización de muchos espejos también, etcétera, que pueden hablarnos de las vertientes de o las personalidades de este hombre, Norman Bates, también de que a la mitad de la película, pues hay un acontecimiento muy fuerte, que es el asesinato de la actriz principal, y de alguna manera nos está anticipando pues que algo va a pasar a la mitad y que se va a desdoblar la película totalmente. Sí, parte del encanto de esta peli yo creo que pivota sobre dos factores, que es la música de Herrmann, como bien decimos, y que fuera rodada en blanco y negro, cuando ya el cine en blanco y negro ya estaba dejando un poco quedándose atrás. Ya empiezan a salir las primeras películas en color, que con este fin que la hace más aterradora, si cabe, y que, bueno, y es la narración de la película, yo creo que es perfecta. El cómo narra la película este tío, yo para mí es el sota caballo rey un poco del cine, ¿no? De la historia del cine. El blanco y negro dan, aparte de darle ese toque más expresionista, ¿no? Que tiene el film, por esos claroscuros y tal, con las sombras, etcétera, ¿no? Siempre hablando de esa dualidad, ¿no? De la mente del asesino. También hablan de que, por una cuestión de presupuesto, para ahorrar, para dar más miedo y también para evitar, en esa época la sangre no era un factor tan habitual en las películas, no se abusaba especialmente de la sangre, y como se presumía que iba a haber una sangría, porque al menos en varias escenas iba a aparecer bastante sangre, para rebajar un poco, para atenuar ese color rojo y no asustar tanto a la gente, ¿no? Con esas macabras, de alguna manera, cuchilladas. Sí, la fuerza de Psicosis también se debe, entre otras muchas cosas, a que a Hitchcock le encantaba jugar con la mente del espectador. Hay que recordar que en los 50 hemos dicho que los televisores pues inundan ya los Estados Unidos y quiere narrar de otra manera las películas, con unos planos diferentes. Cuando, por ejemplo, en esta ocasión, un tipo de película es que el asesino, pues aunque no se le vea la cara, aunque no quiera mostrar el rostro del asesino, siempre se le muestra por detrás o por un lado, o se le muestra una parte de los pies, un poco para dar una pista. En esta ocasión cambia todo el registro y muestra planos subjetivos de una parte, de planos cenitales, ¿no? Cenitales, son una auténtica barbaridad. Picados. Sí es verdad que Alfred Hitchcock siempre, a la hora de narrar las películas, muestra la cara del personaje o la actriz o el actor. Primero muestra su reacción y luego nos muestra a continuación lo que está viendo, ¿no? En primera persona, en este caso, ¿no? Y aquí lo vuelve a hacer, pero con otra vuelta de tuerca, porque en esta ocasión al asesino o la asesina no se le ve, ¿no? Más que nada hasta el final, ¿no? Y te muestra de una manera que es un viaje. Esta película es un viaje. Tiene como dos golpes, ¿no? El plano subjetivo ese que hace que nos coloca al espectador como al propio asesino, pero sin embargo estamos viendo constantemente la reacción de lo que está haciendo el asesino, ¿no? En la pantalla es como si nosotros estuviéramos asesinando a alguien, ¿no? Hay que hablar que el rodaje también, antes de que se nos olvide, fue muy rápido, realmente, más o menos, ¿no? 41 días, y dicen que solo para la escena de la ducha se usó una semana, en la que no aparece para nada Perkins, porque estaba ensayando para una obra, me parece que Broadway, que él trabajaba mucho o ahí se forjó. Y luego los planos de ella desnuda en la... Es una doble. Es una doble. El plano Boyer, este magnífico de cuando él quita el cuadro... La mirilla, sí. La mirilla, que además es un primer plano de los ojos de Norman Bates. Es maravilloso. Yo lo he visto, o sea, cómo está hecho solo, ¿eh? Solo cómo está hecho. Luego se han imitado mil veces y... Dicen que esta película se podría ver sin sonido y la entenderías perfectamente. De lo visual que llega a ser, está todo... Todo tan bien articulado que tú sabes en cada momento lo que está pasando, que ha robado, que hay un dinero, que hay una fuga, que hay unos asesinatos, que todo eso está perfecto, ya, sin sonido, por esa visualidad que alcanza la película. Sí, como decimos también, si nos fijamos, hay dos elementos así muy visuales también. Cuando llegan al motel, hay como una especie de plano general que se ve el motel y se ve muy vertical, ¿no? O sea, perdón, muy horizontal. Y eso es en contraposición a la verticalidad que tiene la casa que se ve en la colina, ¿no? Y luego eso... creo que es la casa más famosa de la historia del cine. Sí, pues posiblemente sea de las más famosas, ¿no? Y luego también decimos, como muy bien decías tú, Gonchal, que... para ahondar un poco en la psicología del personaje y hacerlo, colocarlo como por encima de nosotros, del espectador o de las víctimas, normalmente siempre que asesina o que aparece la imagen de la madre, ¿no? Siempre es vigilante y es desde arriba y nos coloca unos planos en picado, ¿no? Y sin embargo, los de abajo nos muestran en contrapicado, ¿no? Para dar esa sensación de que la madre siempre cuando aparece ese personaje nos está mirando como desde arriba, desde la torre, y nosotros estamos a su merced, de alguna manera, ¿no? Como víctimas, sí, potenciales. Es muy psicológico. No me gusta tener ese dinero en la oficina. Es muy expuesto. Llévelo usted al banco y que le hagan un cheque con fecha del lunes. Bien. ¿Cómo flirteaba contigo? Se habrá fijado en mi anillo de boda. Pase. Las copias. Señor Lowery, si me lo permite, después del banco me iré a casa. No me encuentro bien. Puede irse usted a casita, porque su jefe y yo nos iremos a tomar unas copas por ahí, ¿verdad? Desde luego. ¿Qué le ocurre? Neuralgia. Usted necesita un fin de semana en Las Vegas, en el mejor sitio del mundo. Sí, pero este lo pasaré en la... Bueno, estamos al principio de la película con el jefe Lowery y Cassidy, que es este petrolero, ¿no? De los años 50, un poco el boom del petróleo, un poco atrás. Tejano, ¿no? Tejano, exacto. Y bueno, la secretaria, en este caso Marion Crane, que interpreta Janet Leigh, que está guapísima, por cierto. Bueno, pues está en una relación extramatrimonial con Sam, con Sam Loomis. John Gammy. Que además además al principio de la película se muestra el adulterio de una manera que no se había mostrado hasta entonces. No es adulterio en sí mismo, él está como divorciado, está separándose, ¿no? Así. Y él, al final, ella no puede tener planes de futuro con él porque no tiene mucho... Porque él está endeudadísimo, porque adquirió el negocio del padre con muchas deudas y él quiere... Y entonces a ella todavía no le llega, entonces roba este dinero de la oficina del jefe. Y bueno, decir que también ahora, mire, cuando sale con el sujetador negro, es cuando ya tiene el dinero, y previamente había salido con el sujetador blanco eso es un poco el bien y el mal, sí, ¿no? Sí, cuando totalmente. Ya tiene el dinero y ya se siente, pues, la codicia se ha apoderado de ella. Hay una escena brutal que nos está diciendo, que nos dice que la película es diferente. La primera escena ya nos dice que no estamos viendo una película normal. La forma en la que se besan, la forma en la que juegan con ellos mismos, ¿no? Semidesnudos y tal, en la boca. Besos en la boca, sí, cosas que no se veían. Sí, es verdad que en Sed de Mal sí juega un poco con este erotismo, pero no tan explícito como en esta peli, ¿eh? Y es la misma actriz, pero es la misma actriz, exacto. La vemos paseándose pues en sujetador, lo que se conocía antes como paños menores, que se decía, ¿no? Y es verdad que hay dos momentos en los que ella se desnuda que son dos momentos claves. El primer momento es este que dices tú, con el sujetador negro. Ese momento es cuando comete el pecado y tiene una repercusión, que es la huida. Y luego, el momento inmediatamente a la muerte, que es cuando se redime con esa ducha que se pega de limpieza, ¿no? Es como ya... Se siente sucia, ella iba a volver, supuestamente. En la novela también nos lo explica un poquito. Ella ya ha dado el paso, se ha dado cuenta que no quiere... Que quiere arreglar las cosas antes de que vayan a mayores. Y ahí tiene una especie de ducha, de expiación de esos pecados. Y es inmediatamente después de desnudarse también. Son los dos hitos en los que se mueve ella, con estos dos desnudos. Mario, pero qué sorpresa. ¿Qué haces tú aquí? Claro que me alegro de verte. Siempre. ¿Qué ocurre, Mario? Acabamos de asistir a un momento que 34 años después Quentin Tarantino homenajearía, porque es este cruce de caminos, está esperando, bueno, está con el coche ya, dice que tiene un dolor de cabeza, sin embargo ha cogido ya el dinero del jefe y está huyendo en el coche y el jefe de repente la ve en la calle, entonces ya le entra la paranoia, ¿no? Como sí, tiene que salir corriendo con el coche. Luego hay un cambio de coche también, para, del blanco también al negro. Cambia su coche, el policía con las gafas negras, una escena increíble también. La escena esa del policía es un MacGuffin de estos tan habituales en Hitchcock, muy bien rodado, porque hay una tensión brutal, él observándola con las gafas y al final no pasa absolutamente nada. No tiene ninguna trascendencia la película. Es muy tenso. Tú te crees que va a ser algo súper... Cuando la ves por primera vez... Lo malo de esta película también es que la mayor parte de los espectadores que la vemos, debido a toda la serie de guiños que ha habido, a toda la serie de parodias, etcétera, referencias en películas, en cine, televisión, etcétera, todo el mundo sabemos lo que va a pasar, entonces es una pena, pero yo me imagino a las primeras personas que vieron esta película, que además Hitchcock se encargó de comprar una barbaridad de libros en la que se basaba, ¿no? Libros de psicosis, para que la gente no supiera el final y no permitía entrar a mitad de película si la gente no había llegado. Era una forma de publicitarla también, ¿no? Una forma de, eso es, y sobre todo porque quería que la gente pues se pegara la sorpresa, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa oportunidad porque ya hemos visto, pues eso, ya la hemos visto casi sabiendo exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Pero es una maravilla cómo el suspense, qué bien hecho está y cómo está hecho, por ejemplo, esa huida con la lluvia, el parabrisas, cómo se ve lo de Bates Motel, tiene un montón de simbología, ¿no? Sí, es un poco el comienzo de los tiempos del cine. Yo me atrevería a decir que el género slasher nace aquí. Aunque es un género que también nace, la gente dice, a finales de los 70, ¿no? Que hemos hablado también aquí en Cinema por la Vena. Pero yo creo que nace con esta película. Yo creo, además, el cuchillo, ¿no? Yo creo, tienes mucha razón en el sentido de que al menos la figura del slasher, del que mata... Del acuchillador, del, ¿no?, acuchillador, nace en esta película, eso 100%. Y sobre todo porque son los hijos de Hitchcock, ¿no? Los gente como, por ejemplo, puede ser Tobe Hooper, Wes Craven y sobre todo... John Carpenter, ¿no? Que son los que nunca dudan en reconocer estas referencias automáticas, ¿no? Del propio Hitchcock, ¿no? Pero no tanto igual los elementos de la puesta en escena, etcétera, sí que pueden tener un cierto aroma, pero realmente, aunque no son iguales, sí que se ven las referencias que son... por menos en la atmósfera, etcétera, muy parecidas entre ambos tipos, ¿no? Entre Psicosis y lo que vino después con el slasher, que es más explícito, más sangre, pero y menos suspense. Es lo que pierde, ¿no? Sí, a medida, otro de los mensajes que también me quedaron con esta película es la manera en la que ella va con el coche hacia el motel por la carretera de Phoenix hacia California, que es la acción de la película. También se adentra a la vez en la mente de este psicópata, un poco, digo la película, no ella, ¿eh? A la perfección, es otro mensaje, yo creo, porque ella llega con esta tormenta, con el motel, con los neones, ¿no? Está súper logrado. Esa imagen ha sido reproducida sistemáticamente en todas y cada una de las películas de terror que han venido después. La imagen del motel, que reconocen también, como decíamos hace unos cuantos programas, que se basa tanto el propio Anthony Perkins para forjar su personaje como el propio Hitchcock a la hora de rodar las escenas del motel en esa manida película ya que hemos comentado de Seth de Mal, cuando la propia Janet Leigh también está siendo acosada retenida banda, y acosada, ¿no?, por en un motel, ¿no? Se basa mucho sobre todo en esa atmósfera, Hitchcock por un lado, y el propio Anthony Perkins se basa en el personaje que hace del que regenta el motel en ese momento. Y quites esos zapatos mojados. Voy a prepararlo todo. De acuerdo. Volveré a buscarla con un paraguas. Decir esta película que rompe con el guión de todas las películas hasta entonces, porque hay un cambio de personaje en mitad de la película, que al final, al principio la protagonista es Janet Leigh, ¿no? Pero de repente cuando la matan en la ducha, automáticamente el espectador ya, el personaje principal es Norman Bates, es Anthony Perkins. lo cual ya es una revolución en sí. Y aparte, eso luego ahora se hace mucho, ¿no? Te dicen, ahora utilizan mucho los trailers. Va a salir la próxima película de Samuel L. Jackson, por ejemplo, y mucha gente va al cine y sale 15 minutos Samuel L. Jackson. Sí. Esto fue también un reclamo que ella conocía. Ella dicen que no llegó a leer ni el guión. Lo único que sabía era que se moría a mitad de la película, claro. Y aún así aceptó, ¿no? Había bastante secretismo, ¿eh? Y luego es que es una pasada. Eso es la primera vez que se cargan a la supuesta gran estrella, la única gran estrella, porque los demás no son tan conocidos, ¿no? El propio Anthony Perkins viene de... Sí que es verdad que venía de haber sido nominado al Oscar, pero había hecho muy poco cine y mucho teatro, ¿no? Y que se le elige, entre otras cosas, supuestamente por esa homosexualidad que finalmente pues el hombre acabó reconociendo, ¿no? O bisexualidad. Sí, luego hablaremos un poco de la figura del malogrado Anthony Perkins. Desgraciadamente, porque además debía ser un grandísimo actor, o sea, tenía bastante reconocimiento en muchas, sobre todo en teatro, que también has dicho. Yo creo que era gran actor y decían que era muy buena persona también. Pero en esa época ser homosexual pues no estaba bien recibido y se pagó con la muerte muchos de ellos en los 80 y 90 con el maldito SIDA, ¿no? Él también abusó también del alcohol, de las drogas, ¿sabes? En una época, ¿no? De cuando ya tenía, conservaba esta aura de estrella de Hollywood. Lo que pasa es que yo creo que los 70 le acabaron con él, ¿eh? Él era hijo ya de un actor. Y luego él se fue Oscar Perkins. Llegó a trabajar con Orson Welles, que no es poca cosa, que y encima no adaptando a Kafka, ¿no? En el proceso. Pero es un hombre que él decía al final de su vida, por lo que las referencias que nos llegan, que en el propio SIDA, ¿no? Padeciendo SIDA había conocido mejores personas que pues en toda su vida, que había estado perdiendo el tiempo de alguna manera en ese mundo, ¿no? De dinero, de excesos y tal, ¿no? Soy taxidermista. Los diseco. Y diseco pájaros porque yo aborrezco ver a otros animales disecados, ¿sabe usted? No sé cómo hay personas que pueden disecar perros y hasta gatos. Opino que solo se puede hacer eso con pájaros porque adquieren cierta pasividad disecados. Es un extraño pasatiempo. Curioso. Y no es muy común. Ah, me lo figuro. Ni hay que emplear mucho dinero. Resulta barato. Lo hago con serrín, agujas e hilo. Lo más caro de todo son los ácidos. Como pasatiempo está bien. Bueno, es algo más que un pasatiempo. Un pasatiempo es matar el tiempo sin llenarlo. ¿Y el suyo está muy vacío? No. Verá, llevo los libros, cuido las habitaciones, la casa, hago recados para mi madre. Bueno, solo hago lo que mi madre me permite. ¿No tiene usted amigos? El mejor amigo para un muchacho es su madre. Pues ahí está una de las frases de la película. El mejor amigo de un muchacho es su madre. Y qué verdad viendo esta película, ¿no? Ahora me recuerda, ahora viendo esto, como te comentaba antes, que nada, pues me leí un poco la novela para ver las diferencias, ¿no? Es una novela que tenía por casa y tal. Y te la lees muy rápido porque es corta y es muy entretenida, ¿no? Muy, muy frenética. Literariamente, pues no es gran cosa, pero hay una frase que dice él varias veces a lo largo de la novela, que dice: creo que tal vez todos nos volvemos locos en ocasiones. Esta frase se puede un poco extrapolar al espíritu de la película, ¿no? Porque ella, la propia Janet Leigh, ¿no? Lo que nos dice un poco la novela es que pues es un chico, pues es un chico normal que pues puede parecer un poquito raro y tal, como que la llega a camelar, ¿no? A pesar de que la novela está gordito y tal y tiene más pintas de raro, pues dice, bueno, todos nos volvemos locos, yo he robado este dinero, y es un poco lo que le hace a ella decir, se me ha ido la olla, he robado este dinero, me he vuelto loco, pero soy una persona normal y puedo enmendarme, ¿no? Pues lo mismo pensaba de este hombre, que además aquí se potencia mucho más porque es un hombre atractivo, medio guapo, que es una persona que en apariencia es normal, que vas oyendo cosas que puede parecer que no está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que también en lo que es la mentalidad, ¿no? De ese trastorno que tiene el personaje de Perkins, que está poseído por la voz de, porque luego también es ventrílocuo, es un asesino y además es ventrílocuo, se imita la voz de la madre, bueno, alucinante, habla con el cadáver de la madre. Es la explicación que da, ¿no? El médico, que actúa como un ventrílocuo con su propio cuerpo, ¿no? Como exacto. Que está dominado por él mismo y por la madre. En la novela te hablan de tres fases. Te hablan de la fase infantil, que es la niñez, luego el Perkins, el Norman Bates de ahora, y luego por la madre, ¿no? Que está como en tres esas personas, tres personalidades, que es muy importante en la película. Antes de meternos a analizar la escena de la ducha, hay que ver que, como decimos, es una película que supone grandes cambios respecto a otras por varios motivos, ¿no? Hay una serie de escenas que ocurren que en otras películas de terror o de suspense, etcétera, habrían sido elípticos, ¿no? Habrían sido forjados a base de elipsis, como es el caso de limpiar una vez haya ocurrido el asesinato, ¿no? Aquí vemos con la paciencia con la que este hombre, después de haber matado en la famosa escena de la ducha, es una forma de complicidad con el espectador también, ¿eh? Porque ya hace que el espectador sea un poco partícipe de Norman Bates como protagonista. Le llegas a coger tanto cariño que hay un momento cuando se queda el coche la primera vez, el coche, sí, de ella, que le hunda, que no se hunde, que el tío mira como y un poco juega Hitchcock ya con nosotros, ¿no? Pero es impactante esta escena en la que limpia con esa meticulosidad, ¿no? De psicópata, la escena del crimen que acaba de perpetrar. Bueno, y nos vamos directamente a la escena, una de las escenas más icónicas de la historia del cine, ¿eh? La escena de la famosa ducha de Janet Leigh y Psicosis, aquí en Cinema por la Vena. Seguimos en Antena. Una escena sobrecogedora, es una pasada. Está, dicen que, como hemos dicho al principio del programa, que estaba realizada por Saúl Bass, aunque yo creo que es el ideólogo de la escena más que el ejecutor de la misma. Es una barbaridad cómo la sangre se va por el desagüe, cómo la fotografía, que es una fotografía congelada del ojo de Janet Leigh, la cámara se va alejando del ojo de Janet Leigh. Es una barbaridad. Es una barbaridad técnicamente y a la hora de montaje, porque la sucesión de planos, no se utilizaban tantos planos, ¿no? Son planos cortos, sí, rápidos, ¿no? Acuchillamiento, esa sombra, ¿no? Cuando se la enfoca a Norman Bates, se le ve solo la efigie, ¿no? Totalmente oscurecida y negra. Y tiene, aquí además, la escena esta de la ducha a mí me recuerda mucho a lo que ha venido posteriormente, ¿no? Como en películas que, por ejemplo, que se ha visto en Scream o en La Noche de Halloween, ¿no? Como de alguna manera lo sucio trae aparejado automáticamente la muerte, ¿no? Por eso a veces se ha criticado que si podía ser un poco misógino o un poco conservador esta visión, ¿no? Pero que es más un lenguaje cinematográfico, yo creo, que una opción política, ¿no? Simplemente vemos aquí como la mancha esa que tiene, el pecado y tal, la sexualidad también, y la sexualidad mal entendida por una persona que no la acepta, la homosexualidad, o un impotente como puede ser Norman Bates, y a una mujer que está teniendo, como tú decías, relaciones sexuales con un hombre que, sí, es que está divorciándose y tal, y esta acaba muerta, ¿no? Que es un poco... Es que está al límite de la censura la película, un poco, sí, en algunas escenas. Más que nada en el voyerismo. Es una película que trata sobre... Como Hitchcock también era voyer, ¿eh? Sí. Se ve en otras películas, como en La Ventana Indiscreta, como en Vértigo. O sea, se ve ese voyerismo que siempre ha tenido este tío. Hay dos... se habla de Hitchcock, ¿no? El primero un poco como... turbia y toda la escena. Como voyer y luego como necrófilo, ¿no? Ese amor... entre comillas, o esa sexualidad con los muertos, ¿no? Como puede ser también en Vértigo, y aquí también esa necrofilia paternofilial, ¿no? Que tiene Bates manteniendo el cadáver de su madre putrefacta, ¿no? Shh. Sí, además en la película creo que comenta los asesina él y el amante de la madre con estricnina para darle otro un toque ya más rollo Lovecraftiano, ¿no? De este rollo, no sé, este rollo antiguo, ¿no? Del terror muy antiguo, del terror de Edgar Allan Poe, ¿no? Y todos estos escritores, ¿no? Si nos fijamos en la novela, también te explican un poquito esa historia. La madre, pues, le había estado comiendo totalmente la cabeza con el que no tenía que tener relaciones sexuales, que todas eran frescas y tal. En realidad, la que mata, aunque mate él, es la madre, porque claro, él no quiere, él siente deseo hacia las mujeres caso, pero es la mentalidad, bueno, es la mente de la madre es la que le dice no. La represión un poco. Lo que pasa es que la madre no cumple con esa represión y eso es lo que a él le trastoca. La madre llega a un momento que conoce a un hombre en apariencia muy guapo, en la novela le dicen el hombre más guapo del mundo, ¿no? Y le llama tío Considine o algo así, que es el que la convence para que con el dinero ganado por la granja que tenían, pues haga el motel, ¿no? Que finalmente el motel, pues al final, no, debido a que se hace la carretera, pues no ganan dinero y no tiene clientes. En la novela sí hay más clientes de los que aparecen en la película. En la película nos da la sensación de que es un motel fantasma. En la novela dice pues igual dos o tres a la semana y tal, ¿no? Pero es llamativo que es la madre la que accede, la que se iba a casar con este hombre, ¿no? Y que al parecer parece ser que les ve en actitud cariñosa, pues posiblemente teniendo relaciones sexuales, y eso es lo que provoca la ira de ese niño adolescente, por así decir, que es una de las tres personalidades que tiene, que es la que no acepta que su madre haga lo que precisamente le ha criticado su madre de todas las mujeres, ¿no? Llamándolas en inglés bitch, ¿no? Que aquí se podría llamar como perra o puta o algo así, ¿no? Promiscua y tal. Entonces, eso es lo que hace que se trastoque su mentalidad y provoca que mate a ellos. Que mata a ellos dos con estricnina, viendo, dicen en la novela, cómo mueren, porque es una muerte muy, muy dolorosa, y como que ahí tiene una especie de fascinación por esa muerte, y luego además, hasta el punto de que lo que crea es esa personalidad, ¿no? Va generando un poco esa personalidad de psicópata que llega hasta a escribir la carta de despedida como de suicidio de la madre, ¿no? Como que había matado al amante y se había suicidado posteriormente. Y él escribe de su puño y letra una carta como si fuera la propia madre, ¿no? Bueno, pues seguimos aquí en Cinema por la Vena. Ya sabéis que podéis participar con nosotras a través del 94-421-7060 o a través de la red de redes en sindominio.net/Girola. Y seguimos aquí destripando psicosis, destripando al Sir Alfred Hitchcock. Sí, seguimos aquí, en antena, aquí la Irola de Ratia, un tasas vivo, un tubos, decimos aquí Cinema por la Vena, Psicosis, 1960, Alfred Hitchcock, grandísimo Anthony Perkins encarnando a Norman Bates. Sí, querías comentar algo más. Las nominaciones, bueno, tiene bastantes nominaciones, ¿no? A fotografía, diseño con Raoul Solvas, a actriz secundaria con Janet Leigh, me parece que es la nominada. Y alguno más, ¿no? Al director, a Alfred Hitchcock, ¿no? Eso es, que yo no fíjate que la he visto a veces esta película y no sabía que había tenido esta trascendencia, porque fue la crítica, al parecer, tampoco habló especialmente bien de ella, no tuvo una acogida muy buena por la crítica. Aunque yo creo que la hombre, es verdad que Janet Leigh se come un poco la pantalla con cómo es ella, ¿no? Pero ver a Miles, que hace de la hermana, que es el que coge el papel un poco... El testigo, que es la que quiere investigar todo lo sucedido con el novio de ella, de la fallecida... bueno, pues que es un poco la segunda parte de la película y trata de desenmascarar, bueno, trata de todo este rollo, ¿no? De saber la verdad. Es cuando yo creo que más me acojona esta peli, cuando ellos llegan al motel para descubrir, previamente han mandado a un investigador privado, a Arbogast, que es cuando también lo matan, ¿no? En la casa, ¿no? En el motel, y es cuando más miedo me da porque... Digo, buah, los van a pillar, ¿no? O él se va a entretener quiere entretener a Norman Bates en el motel y ella va a averiguar pistas en la casa, ¿no? Quiere hablar con la supuesta madre y es verdad que es acojonante cuando llega al sótano, ¿no? Es el final de la película. La primera parte funciona, el terror es más, como decimos, de elipsis, ¿no? Y en la segunda parte ya el terror es más explícito, cuando se ve a la madre, pues eso, como decimos, putrefacta, cuando hay unas escenas igual más terroríficas. Pero sí que es verdad que a mí la primera parte de la película me parece mucho mejor, porque ya en el Lake se come la cámara y solo con una mirada nos está diciendo todo lo que sabemos ya, ¿no? Sí, decías, Marco, que es una película que se podría ver sin sonido. Y es cierto, porque estamos viendo aquí a Norman Bates, creo que está limpiando el cuarto, ¿verdad? Que es cuando se está deshaciendo del cadáver de la hermana, bueno, de Marion Crane, que es el personaje de Janet Leigh. Y la verdad es que es meticuloso, como decías, ¿no? Intentar guardarlo. Claro, él no se da cuenta de que haya guardado el dinero, los $40,000, en el periódico Los Angeles Times, me parece que es el periódico. Y bueno, lo que hace es limpiarlo. Él no está pendiente del dinero. El dinero en este caso es un elemento de la película, pero no es el vehículo de la película, ¿no? Es un poco lo que ha llegado allí, sí, pero no es el no sé cómo decir la palabra, no es el tótem de la película, ¿no? Es el punto de partida, es lo que desencadena todo lo demás, pero realmente es algo secundario, porque realmente el dinero le importa a poca gente de la que sale en la película, ¿no? Al final la hermana lo que quiere es saber qué le ha pasado a la hermana, Sam Loomis quiere saber lo que le ha pasado a su futura mujer, y Norman Bates ni sabía que había dinero. O sea, yo creo que ni le hubiera importado, porque es una persona que vive prácticamente sin dar importancia a ese bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, además quiero remarcar un poco la textura del blanco y negro que por ejemplo no sé decirle, si esta película hubiera sido en color, yo creo que no hubiera sido igual. Yo creo que tampoco. A mí es que yo soy muy partidario del blanco y negro, lo reconozco. Y esta película es muy icónica siendo blanco y negro y podría haberla hecho color, pero él mismo, fíjate, sí, lo que decía, ¿no? Para rebajar un poco la tensión de la sangre y tal, en esas épocas en las que la gente no estaba, el espectador medio, la espectadora media no estaba acostumbrada a grandes dosis de hemoglobina, ¿no? Entonces, pero esa sangre cayendo roja, pero que en realidad es negra en la pantalla, en la bañera, mezclándose y fundiéndose con el agua que va cayendo, que no deja de caer, joder, es que es espeluznante igualmente y es bastante explícita, ¿no? O sea, que se puede conseguir grandes cosas con el blanco y negro también. Con un bocadillo en la mano. Y dijo que se iba a dormir porque tenía que hacer un largo viaje al día siguiente. ¿Hacia dónde? De vuelta a la población. No, explíqueme antes si estaba sentado de pie y qué hizo. Bueno, pues como digo, estaba sentada en una butaca y yo fui a prepararle un bocadillo. Se encontraba cansada y dijo que quería irse a dormir. Ya comprendo. ¿Y le pagó en dinero o en cheque? En dinero. En dinero, ¿eh? Y una vez que se hubo ido, ya no volvió. Porque tenía que hacerlo. Claro. Pues es Arbogast, que es el detective privado, ¿no? El investigador privado que va un poco por el nombre de la hermana al motel. Que es y ya siente sospechas acerca del comportamiento del personaje Norman Bates. Esto es el que trabaja para la empresa, que quiere recuperar los $40,000. Es verdad. No, bueno, va en nombre de la hermana, pero me he equivocado, va en nombre de la empresa. De la empresa, Lovery. Solo que la hermana queda en hablar con él, que luego es cuando les va a llamar y tal. Y no les devuelve la llamada. No, claro. Les llama y les dice que les va a llamar. Que va a hablar con la madre o a ver si puede hablar con la madre. Sí, pero la madre, bueno, en este caso Norman Bates se lo cepilla y claro, ya siente sospechas y vuelven al motel, que es la escena final. Que es muy buena y bueno, ahí está un poco antes de acabar la peli, Gonchal, hay un par de curiosidades que tenemos que antes de hablar de secuelas y tal, hay un par de curiosidades que son curiosidades puras y duras. Hay un momento en el que sale también Hitchcock que yo no me había ni fijado. Sí, es al principio, cuando van a donde trabaja Marion Crane, ¿no? Que sí. Sale con un gorro de cowboy, que sale la hija, que es la ayudante de ella, Patricia Hitchcock. Y luego también otro detalle que tengo aquí apuntado. Hace de petrolero, ¿no? Por ese gorro tejano. Tiene todas las pintas, ¿no? Y luego dicen que las claquetas incluso de la película la habían llamado Wimpley para evitar que se pusiera el nombre de Psycho, para no hacer referencias a las posibles patologías o algo que pudiera tener el asesino, ¿no? Esto es un poco los últimos, pues, por poner así un poco las guindas, ¿no? A las curiosidades. Y luego hablar que Arbogast luego hace un papel también en la película del Cabo del Terror, que es un gran secundario de la época, y que a John Gavin, el que hace el papel de Sam Loomis, pues se le vio en una película que a mí me gustó bastante, que se llama Imitación a la vida, de Douglas Sirk. Sí, pero un poco finiquitando ya, Psicosis, siempre recomendable. Bueno, la verdad es que la que no la haya visto, yo la verdad es que siento envidia. Como siempre decimos, son películas clásicas, ¿no? Películas clásicas. Decir que hubo hasta 4 secuelas, la 2, la 3 y la 4. La última dirigida por el propio Anthony Perkins, como alguno ya sabrá. Creo que Gus Van Sant en el 98 hizo una especie de homenaje, pero yo creo que es un asesinato, porque además... Está medio obligado él, yo creo, porque me encanta este director y no me lo puedo creer. Es grandísimo. Esto. Sí, pero bueno, es un remake copiado al milímetro, solo que en color. Dicen que precisamente es por esa, no sé si había contraído algún tipo de contrato con alguna de estas productoras potentes o algo. Y... Pero yo creo que es eso, que no tiene sentido este remake. Yo creo que Psicosis es... Y eso que la 2 es... Yo no la he visto, pero la 2 dicen que está bastante bien. Yo no la he visto, ¿eh? Yo tampoco. Y ni la 3 ni la 4 no las he visto. Pero dicen que la 2 está bastante bien hecha, que es cuando 22 años después creo que Norma May sale del correccional, bueno, sale del manicomio, ¿no? Y vuelve a sentir otra vez las llamadas de la madre. Dicen que está bastante bien. No tengo aquí a mano el director. Bueno, decir que es también estas secuelas vienen un poco por el éxito de lo que hemos dicho al principio del slasher de los 80, que a su vez es el coge el testigo de es el hijo eso, espurio de con directores tan admirados aquí como Tobe Hooper, como Wes Craven o como nuestro amado John Carpenter. Bueno, es una película imprescindible. Yo creo que está en el top de las 10 mejores de la historia. Yo no me atrevo a poner el 10, ni las 20, ni las 50 mejores de la historia, pero en todas las quinielas está. Yo puedo decir personalmente que es una de mis películas preferidas y mi película de terror preferida, junto luego con La noche de Halloween, pero está por encima. Quería también para acabar un poco con la figura de Anthony Perkins, un poco, como hemos dicho al principio, arrastrado por el propio personaje de Norman Bates. Un poco, no pudo escapar de ese personaje, yo creo que le marcó tanto que es icónico el personaje de Norman Bates. Murió de sida en el año 92. Decir que su viuda, Berry Berenson, falleció en los ataques en el segundo avión a las Torres Gemelas en el 2001, una cosa curiosa, un poco del destino siniestro, ¿no? De la maldición que perseguía a esta familia, aún así él encontró cierta estabilidad con ella, se dice. Y bueno, ahí que digamos, un día homenajearemos a este gran actor que también sale con Orson Welles en el proceso. Y por último también decir que hay una serie de televisión que es un poco una especie de revisitación en el momento actual, que yo personalmente he visto las dos primeras temporadas y era un punto de partida muy bueno de la historia con la relación que tiene con la madre, el propio Norman Bates, que no hay que olvidar que la madre se llama Norma Bates, que prácticamente es el mismo nombre, que es un juego también que no hemos comentado, y que es una serie que desaprovecha una oportunidad bastante bastante buena, yo creo que para haber desarrollado ese origen, ¿no? de todo, ¿no? Y fracasan totalmente. Le dije, nena, sálvame de la tristeza, de la pena y dame fuerzas de flaqueza. Que en este feo mundo que ha perdido la cabeza, yo le rezo a tu belleza. You mustn't show a trace. No hay medicina, doctrina o disciplina. No hay aspirina para el amor que se amodina. Y es que aún tengo la espina de tu cuerpo en mi retina y tu olor en mis cortinas. You mustn't show a trace. Y si me amas, ya no habrá más camas, ni dramas, ni yemas que acaricien otras damas. No más conciertos por las ramas, mejor sigue despierto y en llamas. You mustn't show a trace. Y tú lo sabes, sabes que soy tuyo, aunque a veces no me hables. Si yo muera por orgullo, solo con mirarte ya te intuyo. Es de estar sin ti de lo que huyo. You mustn't show a trace. Bueno, pues ya para acabar un poco este Cinema por la Vena de hoy, vamos a con las recomendaciones. Manu, aquí ya soltamos aquí como bomba de racimo. Pues yo voy a hacer una recomendación muy friki. Para que explote. Porque estoy totalmente consternado y no sé si después de haber visto Stalker hay algo más, ¿no? Tarkovsky. De una película de Tarkovsky del año 79 que es asombrosamente visual, asombrosamente técnica. Hay unos planos cenitales navegando sobre baldosas inundadas de agua, desperfectos, una triada de personajes, una visión muy religiosa de la historia, ¿no? De la vida, un falso ciencia ficción, ¿no? Se coge una premisa de ciencia ficción para poder hablarnos de cosas más abstractas, ¿no? Acuciado el propio Tarkovsky por la propia censura, ¿no? Y porque estaban encima de él, precisamente por ser tan abstracto, ¿no? Y alejarse de ese realismo soviético, ¿no? Y una, creo que es, si no me equivoco, la última película de la etapa soviética. Luego ya comienza el periplo por Europa, ¿no? Con sus películas como Nostalgia o la última película que nos traje, La rueda en Italia, la última película, La rueda en Suecia. Y vamos, es, me ha dejado tan asombrado que no me esperaba tanto. Había visto prácticamente todas las películas de Tarkovsky, pero ninguna me había fascinado tanto como esta. También Sacrificio, la última. Y eso que Espejo es una gran película. Muy buenas. Espejo también, La muerte de Iván, todas. Solaris. Pero a mí las que más me gustan son las tres últimas, ¿no? Que son igual las más libres que tiene, como son Stalker, precisamente, Nostalgia, que está rodada en Italia, y como digo, Sacrificio, rodada en Suecia. Y ahí digo, mire, esto es para almas fuertes y cinematográficas. Eso es cineína pura y es mi recomendación friki filosófica de la semana. Que describa tus caderas, amor de fuego y primavera, amor que vuela con alas de cera. You mustn't show a trace. Espera, que la luna te mira y tengo celos del cielo y de los dedos del viento entre tus pelos. Amor que quema como el hielo, amor para curar. Bueno, vengo con una película que la verdad es que es bastante conocida, mi recomendación semanal de hoy. Es del año 86, habla sobre la guerra de Vietnam, es de Oliver Stone y se llama Platoon. Es una película bestial, con una banda sonora que además hace dos semanas comentamos, o hace tres semanas cuando hablamos de El hombre elefante con David Lynch, que acaba la película con la muerte de Elías, con la muerte de William Dafoe, que es una película bestial. Es una película, yo creo, que antibélica, es un poco de la trilogía de Oliver Stone, de la guerra de Vietnam, que creo que es la primera es Platoon, la segunda es Nacido el 4 de julio, y la tercera es... no lo tengo aquí, no me acuerdo ahora cuál es la tercera, la verdad. Creo que es la de Michael J. Fox, no lo tengo preparado, luego lo voy a mirar, si me da tiempo. Corazones de hierro, exactamente. No es de Michael J. Fox. Yo creo sí. que no es de Oliver Stone. Sí, es de Oliver Stone, Corazones de hierro. Bueno, me he colado, ha sido un poco lanzar a la canasta sin mirar, luego vamos a mirar si me da tiempo, y bueno, es una película con un gran reparto, con Charlie Sheen jovencísimo, con Johnny Depp jovencísimo, con Tom Berenger, este sargento que es un mamonazo. Es una película con una carga emocional bastante fuerte, ya que Oliver Stone fue un recluta en la guerra de Vietnam. Está hecha pocos años después del final de la guerra de Vietnam, 11 años después. Y bueno, pues eso, Platoon. Del año 86 de Oliver Stone. Sí, lo tenemos por aquí. Es de Brian De Palma, la película. Que me gusta. Las vi prácticamente. Primero vi de muy pequeño. Sé que pequeño. Son tres. Y la primera es Platoon. Corazones de Hierro la he visto una vez de pequeño y me acuerdo perfectamente de esa película. Y Platoon la tuve grabada de la tele de Antena 3 o no sé cuál. La vi hasta la saciedad. Bueno, pues gran recomendación, Ocho. No nos acordamos ahora de la tercera, pero bueno, Platoon. Del año 86, Oliver Stone. Y ya nos vamos a ir despidiendo aquí en breve en Cine por la Vena. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh oh. What can you do? What can you do? Bueno, pues sin más dilación nos despedimos aquí desde Cinema por la Vena. Esperemos que os haya gustado, molado.